Pues el sábado terminamos con este festival maravilloso de Jazzuf, el Festival Internacional de Jazz, que en este octavo año nos trajo maravillosos intérpretes. Entre ellos estuvo Marta Gómez, una colombiana que ha tenido mucho éxito, sobre todo con sus canciones infantiles. Ojos que yo hice, que yo tengo, que te ofrezco y que me mira desde hace tanto. Marta Gómez, nacida en Girardot y creció en Cali, donde desde los 4 años cantó en el coro del Liceo de Benalcázar. Más tarde residiría en Bogotá y desde 1999 en Nueva York. Ha viajado por todo el mundo y se ha hecho muy conocida por estas canciones infantiles que ganaron el Grammy. Estuvo de invitada también en Jazzuf y nosotros vamos a conocerla un poquito más en un programa que nos trae, en un programa de Cali, en donde ella nos habla un poquito de lo que ha sido su carrera. Y una razón, tus manos que lo tocan todo, tus manitas que buscan en el viento un pretexto para sonreír. Y una razón, tu risa que lo alumbra todo, tu risa por encima de todo, que es lo único que tengo y que me toca por derecho, que es de brisa y es de cielo, que acaricio y sin saberlo yo alimento. Pues allá en Colombia estuvo platicando con Yamid Amat Serna en su programa Gatos que Ladran. Marta Gómez nos habló sobre lo que la motiva para cantar. Estuvo acompañándola en el piano César López. Vamos a escuchar un poquito de este programa de Gatos que Ladran. Después de escuchar esto que estamos de fondo, una razón. Tu vida de arcilla, tu vida que es mi vida, que yo hice, que yo tengo, que te ofrezco y que me alegra desde hace tanto, tanto tiempo. Y una razón, tus pasos que recorren todo, tus piecitos que buscan en la tierra un pretexto para sonreír. Y una razón, tu voz pequeña que lo llena todo. Las palabras que dices, que te inventas, que descubres y me enseñas, que murmuras y que sueñas, que yo aprendo y que yo canto y que celebro. Esta compositora colombiana tiene un repertorio cuya influencia va más allá de lo tradicional, de la música latinoamericana a la literatura. Bueno, pues ella incorpora también en su música lo cotidiano, y de esa mezcla surgen canciones con un profundo contenido social y humano, como aquella tan conocida de Para la Guerra Nada. Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de este programa colombiano de Gatos que Ladran con Yamid Amat Serna, en donde pues nos habla la entrevista y nos hace conocer más a Marta Gómez, que fue una de las voces que estuvieron vistiendo este Festival Jazzuf en su octava edición.

cuando acaba el día. Camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va, de tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va. Pues este disco que grabó en el 2013, un disco doble de canciones infantiles, canciones de sol y de luna, es el que estamos escuchando de Marta Gómez. Vamos a seguir con el barquito chiquitito. Barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito que no sabía navegar. Pasaron 4, 5, 6 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, y aquel barquito navegó, Bueno, pues ya nos vamos con este barquito chiquitito. Le agradecemos muchísimo el favor de su atención. En la consola de transmisión, Juan Guillermo Romero, en la voz, Silvia González. Y lo invitamos para el próximo miércoles a las 11 de la mañana con más de la aventura de la voz humana. Había una vez un barquito chiquitito, había una vez un barquito chiquitito, que no sabía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, y aquel barquito navegó. Universidad Veracruzana presentó.